que sangra tus encías. Quiero que hagas reverencia, son tu obediencia. Agáchate a machete en tu chochete, este te mete el pene, el cerebro, Everest en este.